azota. Te pone bellaquita. Te va todo y no te quita. DJ, póngale una más. Perreo es lo que necesita. DJ, póngale una más. Con un perreo ya se suelta. Ella está buena y él le da. No hay nada que tú me sueltas. DJ, póngale una más. Que con un perreo ya se suelta. Pone bellaquita. Pone bellaquita.